con una guardia de media y la dificultad de tráfico. De todos modos, ya será en cargo. Tengo que comenzar. Si llegan más, pues ya veremos. Muy bien. En estas hojas les he dado juntas la teología trinitaria de San Agustín en dos etapas, fechadas el 6 de marzo, que es lo que expliqué el día pasado, que no pude darles en resumen o esquema porque había habido una dificultad en la fotocopiadora, y después lo de hoy, 13 de marzo, que es lo que pongo, teología trinitaria de San Agustín, segunda parte. Bien. El otro día veíamos que San Agustín emprendió la reflexión sobre la Trinidad a partir de la unidad de Dios, para, a la luz de la fe, pero con instrumentos racionales muy elaborados y originales suyos, que su esfuerzo genial descubrió precisamente al servicio de la reflexión sobre la fe en la Trinidad, sobre dos principios básicamente. Uno, que los nombres personales de las tres divinas personas son nombres relativos, Padre, Hijo, Don, Espíritu Santo, nombre misterioso que no sabemos exactamente ver, pero en otros lugares de la Escritura también se llama Don, es el amor como don mutuo del Padre y del Hijo, por tanto también dice un carácter relacional. El otro punto que es la clave de su explicación para poder afirmar la unidad de la esencia divina y la trinidad de las personas es lo que vamos a explicar hoy. Es lo que se llama, le llaman aún muchos, la vía psicológica de interpretación, de explicación teológica de la Trinidad. San Agustín, partiendo de que la Sagrada Escritura dice que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, construye en gran parte, atraviesa sermones, tratados, su visión del universo sobre la idea de que en todo lo creado hay, en todo lo creado hay un vestigio de Dios trino. Ya lo explicaremos más adelante, como una huella de Dios trino, como si dejase Dios la huella de sus pisadas, pero que en el hombre y en el universo creado, solo en el hombre, también en los ángeles naturalmente, pero los ángeles solo por la fe sabemos que existen, por la razón sabríamos de su posibilidad pero no de su existencia. En el hombre, del que tenemos cada uno de nosotros experiencia por dentro y en la conversación con los hombres, todos unos con otros nos conocemos como hombres, como algo superior a todas las cosas del universo, como algo heterogéneo, algo en que precisamente cada individuo es un ser personal con una dignidad heterogénea con cualquier otra cosa que no es persona y con una irrepetible, ahora que se habla de clonación, todo esto son blasfemias y trucos y cuentos, igual si consiguiesen con artificios genéticos hacer dos hombres que no supiesen en qué se distinguen, ante Dios serían distintos, porque cada uno tendría su propia libertad y cada uno tendría su propio mérito o su propio demérito en sus actos libres, ¿no? El hombre es un ser irrepetible, cada individuo humano es una persona. San Agustín ve que en el hombre hay una imagen de la Trinidad, no en el hombre como ser corpóreo, como ser vertebrado o animal, o orgánico, sino en el hombre precisamente como ser consciente, como ser dotado de voluntad, como ser capaz de amar, en el hombre capaz de conocer, etc. Y entonces su teología trinitaria se construye sobre esta base. Dice él de Trinitate, libro noveno, capítulo segundo, par número 2. En busca de la Trinidad, que es el Dios verdadero, sumo y único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, atendamos a lo que en nosotros hallamos. Todavía no estamos hablando de las cosas supremas, sino que estamos hablando de esta imagen lejana, pero sin embargo imagen, esto es, hablamos del hombre en su mente o espíritu, diríamos, vivido por dentro, experimentado por dentro. Notemos bien que lo que es el hombre, por los ojos y mirando fuera, no lo sabríamos nunca. Yo no podría pensar en ningún prójimo mío que tiene alegría o tristeza o que está deseando hacer tal cosa o que, si no tuviese experiencia yo de lo que es la alegría, la tristeza y la voluntad. Si no tuviésemos experiencia interior de estas realidades espirituales, no las percibiríamos en nosotros. Es una cosa, por tanto, de entrar dentro de sí. Vamos a entrar en el hombre y descubrir la imagen lejana, pero imagen de Dios Trino. San Agustín, al entrar así en el hombre, descubre como en la vida humana interior, como un dinamismo misterioso, que tiene tres dimensiones o aspectos entre sí relacionados, y unos con otros idénticos en su esencia e inseparables, pero que son tres dimensiones, tres aspectos, tres realidades que tenemos conciencia de que están en nosotros, pero que por el hecho mismo de experimentarlas y entender de qué se trata, vemos que son una misma mente, un mismo espíritu. Estas tres realidades son la mente, la noticia y el amor. La mente, la noticia y el amor. La mente quiere decir el espíritu humano, en su ser, que siempre que estamos pensando en algo, aunque no estemos reflexionando sobre nosotros mismos, nos estamos sintiendo existir, nos percibimos existentes. Nadie puede decir yo no existo, no puede ser, porque cuando dice algo se percibe existente. Este ser lo percibimos en nosotros, tenemos los otros entes que no son seres personales, no tienen conciencia de que existan. Las cosas inertes y los vegetales e incluso los animales se sienten dolores, placeres, deseos, apetitos, tienen instintos, pero una conciencia que puedan decir yo, puedan hablar de sí mismos y recordar su biografía, que no la tienen, no sé si me explico, no hay una vida personal en el animal, incluso más amaestrado, más elevado en la vida de los instintos y de los sentidos y de la... En cambio, en el hombre, en su misma conciencia o noticia de sí, se percibe en su ser de espíritu. Ahora bien, la mente, el espíritu humano existente, la noticia de sí mismo, la conciencia de mi existencia como yo, y el amor por el que, diríamos, me encuentro ser personal y deseo la felicidad y tiendo al bien, etc. Todo esto lo siento en mí como algo idéntico, inseparable. No podría yo tener conciencia de que quiero algo y no tener conciencia de que existo. No podría tener voluntad si no tuviese entendimiento. Y no podría buscar conocer cosas si mi misma actividad cognoscitiva no estuviese impulsada por una voluntad de consumar y realizar mi conocimiento consciente. No sé si me explico. La voluntad está impulsando nuestros actos de conocimiento. Los actos de conocimiento están haciendo posible que queramos. Y todo eso está radicado en mi ser espiritual, del que soy consciente y que quiero ser, y quiero ser feliz y quiero otros seres, etc. Mente, noticia y amor. Esto está siempre en nosotros, estemos dormidos o no estemos dormidos, hayamos adquirido más o menos conocimientos o estemos en la infancia. Esto está siempre radicalmente en nuestro ser. En el mismo ser de la mente hay la radical capacidad de noticia de sí misma y el amor de sí mismo y el amor de las cosas que uno quiere para sí. Pero esta trinidad, mente, noticia y amor, precisamente porque se da, aun cuando no esté realizada en acto nuestro conocimiento y es anterior al desarrollo o despliegue de nuestra actividad mental, personal, dice que pertenece toda ella a la memoria. Memoria, ya lo dije otro día, en San Agustín, memoria no significa solo, ni principalmente, ni primeramente, la capacidad de recuerdo de lo pasado experimentado en el tiempo pretérito, que puedo ahora recordar y hacer memoria de ello. Ya dije que si yo no tuviese conciencia de mí mismo y no fuese un ser idéntico a mí mismo a lo largo del tiempo, no podría tener memoria sensible, ni rememorar. No tendría conciencia de que yo soy hijo de mis padres, o educado de tal manera, ¿verdad?, o esposo de mi mujer, o padre de mis hijos, no sabría. La memoria, incluso de lo temporal y de lo sensible, está radicalmente posibilitada por esta capacidad que tiene la mente de conocerse a sí misma, que en acto, la memoria actualmente realizada, es la posesión ya conocida de mí mismo. Que esto está en esta conciencia de mí mismo, está allí la mente, la noticia de sí mismo y el amor. La mente, la noticia y el amor están en la memoria humana. Y precisamente porque están en la memoria humana, la memoria puede hacer el despliegue a partir de esta autoposesión de sí mismo en la memoria, en la inteligencia y en la voluntad. Por tanto, pone dos momentos o fases, una más implícita y como habitual y permanente, pero todavía no desplegada, que es la mente, la noticia y el amor, y otra desplegada, más expresa, en que brilla más la imagen de la Trinidad en el hombre, que es la memoria de sí mismo, la inteligencia y la voluntad. Un dominico francés, Ambroise Gardelli, en un libro muy importante, titulado La estructura del alma y la experiencia mística, hizo un estudio espléndido, inspirado sobre todo en un comentarista de Santo Tomás, Juan de Santo Tomás, dominico, sobre la posibilidad de la vida mística en el hombre. Y para ello se refirió a todo el análisis agustiniano del espíritu. Y me inspiro en su interpretación, porque el Tratado de Trinitate es reiterativo, vuelve a decir las cosas, anticipa, se formula preguntas que no contesta, te da la respuesta cuando ya no la esperas, en otro sitio, hablando de otra cosa. San Agustín es un autor muy genial, pero que no tiene la sistematización de un escolástico. El Tratado de Trinitate es una de las obras más interesantes para leer. Es dificilísimo, es admirable y es una de las obras cumbre del pensamiento cristiano. Ha inspirado toda la teología trinitaria posterior, sobre todo en el mundo latino y en los escolásticos. Ahora vamos a leer un texto de San Agustín, unos textos de San Agustín, porque se entiende, a pesar de su dificultad, mejor que cualquier explicación. Aunque yo, en la selección de los textos y en la manera de interpretarlos, me apoyo en Gardel. Dice San Agustín: así pues, la mente misma y la noticia y el amor son tres que son una sola cosa, y que cuando son perfectas son iguales. Cuando la mente se conoce a sí misma, con su noticia no se supera, no se excede, no se va fuera de ella, porque si conociese otra cosa que no es ella, no estaría conociéndose a sí misma. Pues usted se conoce a sí misma, y ella misma es lo que es conocido. Ella es la que conoce y la que es conocida. Y cuando se percibe, en la medida en que se percibe más perfectamente, no es ni menor ni mayor que sí misma su noticia. Diríamos, si nos pensásemos como conociéndonos a nosotros perfectamente, entonces diríamos, pues tendríamos un conocimiento que seríamos nosotros mismos actualizados, no habría en él más que una realización de mi propio yo, porque yo soy un ser radicalmente capaz de autoconciencia. Un ser personal que no tenga en sí la noticia de sí mismo como algo que le pertenece esencialmente, como perteneciéndole idénticamente con él, no sería un ser personal. Por tanto, la noticia tiende a adecuar a la mente misma, y la mente se expresa en la noticia, se manifiesta en ella. Y entonces dice esto, es un texto de los más difíciles, pero yo encuentro que es más claro que todo. Voy a leerlo. Somos exhortados, se nos advierte, a ver si de alguna manera podemos ver, es decir, entender, que estas cosas, la mente, la noticia y el amor, existen en nuestra alma y que se desenvuelven como si estuviesen entre sí ovilladas. Es una cosa que a la vez se despliega y se permanece en sí mismo como un ovillo, es decir, es algo enlazado en sí mismo. Una metáfora tremenda. De modo que se sientan y se computen sustancialmente, y por decirlo así, esencialmente. No como en un sujeto distinto, como está el color o la figura en el cuerpo, o cualesquiera otra cualidad o cantidad. La noticia de mí mismo, que yo percibo al percibirme a mí mismo existente, la veo como implicada en mí mismo y como desarrollándose, a la vez quedando en mí, pero desplegándose. Y no de tal manera que se vaya fuera de mí, de modo que la noticia de mí pueda traspasarme y dejarme aquí a mí y al conocimiento. Dice, y no como un sujeto de una naturaleza distinta, así como el color o la figura está en un cuerpo, o cualquier otra cualidad o cantidad. La noticia no está en la mente como el color en un objeto extenso que es blanco o sonrosado o azul. La noticia no es una cualidad mía como un color en un ser extenso. ¿Por qué? Y aquí viene pues un mensaje tremendo. Lo que es así no sobrepasa el sujeto en el que es. Este color o esta figura de este cuerpo no puede ser también color o figura de otro cuerpo. Pero la mente, por su noticia de sí misma, es apta para conocerse a sí misma, y no solo a ella, sino a otras muchas cosas. Y con el amor con que se ama, puede amar también al otro que no es ella. Pues no faltaba más. Miren ustedes, a ver si me explico. Pensar, como han pensado muchos filósofos, en un ser cognoscente, que se conoce a sí mismo, porque es inmediato a sí mismo, y al estar pensando se percibe existente. Pero no sabe si hay nada en el mundo fuera de él, no lo sabe. Y si acaso tiene que deducirlo, porque tiene experiencias sensibles, tiene que pensar que algo habrá causado en él las figuras que ve, y los colores que ve, los sonidos que oye, y razonando, pienso, me parece verosímil que este sonido que llega a mí es de una persona, me parece ver algo que se parece a mí cuando me miro en el espejo, parece que es un hombre, habla, me dice cosas, por tanto este señor, deduzco que también existe. No sé si me explico. Pero yo, al conocerme a mí mismo, solo sé que existo yo. Esto es un cuento. Aunque lo diga Descartes y aunque lo diga quien sea, es un cuento. Nadie es consciente de que él es pensante si no está pensando que las cosas son, que hay un universo de realidades. La conciencia de mí pensante está en la raíz, pero es inseparable del conocimiento de otras cosas. La noticia, por definición, no es como un color que se acaba en esta mesa. Es noticia de todo lo que es capaz de conocer. Yo me encuentro muy admirable un verso del poeta Costa y Llobera, una poesía que dice de repente: mis brazos se extienden para abrazar el universo. Una metáfora sublime de lo que es el hombre en su conciencia abierta al ser. Los brazos se extienden para abrazar el universo. Pues porque soy disponible y inclinado, aspirando a conocer la realidad, este conocimiento que soy yo mismo, sustancialmente está en mí como algo que soy yo mismo, no está en mí como una cualidad de un color o de una figura en un cuerpo. Está precisamente siendo el alma mía, que es capaz de ser todas las cosas por el conocimiento y el amor, porque todo lo que es bello lo puedo admirar, y todo lo que es apetecible lo puedo apetecer, y todo lo que es bueno lo puedo amar. Este color o figura no puede ser también de otro cuerpo, pero la mente con su noticia es capaz de conocerse a sí misma. No solo es capaz de conocerse a sí misma, sino otras muchas cosas. Y con el amor con que se ama, puede amar también a lo otro que no es ella. Noten bien, San Agustín dice que estas tres, que son una sola realidad, mente, noticia y amor, las poseemos habitualmente, siempre, en la memoria. Y nos sugiere, por otra parte, una comprensión de la memoria no reducida a la retención de conocimientos y capacidad de revivirlos, sino que llama en memoria al núcleo del espíritu, que es mente, noticia y amor, en acto de conocerse, de pensar, de memoria. La raíz dice que de la memoria surge el entendimiento. No tendríamos entendimiento si no fuésemos memoria de nosotros mismos. Esto está allí, tratando de la imagen de la Trinidad, es una verdad filosófica importantísima sobre la cual se han extraviado muchos filósofos. Y hablando de esto, dice: si nos referimos a la memoria interior de la mente, por la que se memora de sí mismo, se acuerda de sí misma, y a la inteligencia interior, por la que se entiende, y a la voluntad interior, por la que se ama, donde estas cosas siempre simultáneamente son y siempre fueron, parecerá ciertamente que aquella imagen de la Trinidad pertenece a la sola memoria. Pero puesto que el verbo, ahora viene una otra cosa, esta memoria de mí mismo, es lo que me hace hablar internamente con aquella palabra que hemos dicho. Puesto que el verbo o palabra no puede darse sin el pensamiento, cogitacio, y pone entre paréntesis, pues pensamos todo aquello que decimos. Con aquella palabra interior, que no pertenece a nación alguna. Más bien hemos de ver esta imagen de la Trinidad en la memoria, la inteligencia y la voluntad. Porque por la memoria de nosotros mismos, que ella misma contiene la mente, la noticia y el amor, somos puestos en acto de entender. Entender pensando. Entendemos lo que decimos. Un día se lo dije: ustedes, si oyen esto, hasta que no se lo dicen a sí mismos, no lo entienden. Cuando lo entienden, son capaces de decírselo a sí mismos. Sí, yo pienso hablando dentro de mí. Hablando dentro de mí. Y en este ser consciente de mí y hablar dentro de mí lo que conozco, y querer dentro de mí las cosas que amo, en esto está la imagen de la Trinidad. Llamo pues inteligencia, aquella por la que entendemos pensando. San Agustín acaba de decir que pensamos lo que decimos, con el verbo interior. Esto es, cuando nuestro pensamiento es formado, y llamo voluntad o amor o dilección a lo que une a esta prole, el verbo es, le llama hijo de la memoria, y al que la pare, que es yo en cuanto a memoria, y de algún modo es común a uno y otro. Está ya descubriendo la imagen del Espíritu Santo en la voluntad. Y San Agustín, una vez adquirido esto en los libros noveno y décimo, que son bellísimos y tremendamente sutiles, estaba hablando de la imagen de la Trinidad. Después, en el libro 15, se pone a hablar de la Trinidad, pero con la analogía de la mente humana. Ya nos invita a contemplar a la luz de la fe, de alguna manera, la Trinidad divina, apoyándonos en esta imagen descubierta en la mente humana. Capítulo décimo, número 17, se refiere a muchos pasajes de la Escritura en que se habla del pensamiento humano como un lenguaje interior. Es una antología bellísima, yo escogí solo unas pocas. Miren qué dicen, esto está en la Escritura. Dijeron en su interior, este blasfema, cuando los fariseos acusan a Cristo de blasfemo, dijeron en su interior, este blasfema. En otro libro de la sabiduría se dice, dijeron en su interior pensando torcidamente. Los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo, no es que lo hablasen el público, no. Estaban pensando y decían entre sí, este blasfemo. El dijeron pensando del libro de la sabiduría significa lo mismo que pensaron diciendo de que habla el Evangelio. Luego, sigue San Agustín, algunos pensamientos son locuciones del corazón, del interior del hombre. Pero no porque digamos que los pensamientos son locuciones, negamos que sean conocimientos, visiones que se apoyan en la experiencia de la noticia. Cuando son verdaderas, podemos decir lo que nos da la gana, por vanidad o por moda, y no lo decimos el corazón, lo decimos de repetido, como agentes publicitarios, ¿verdad?, o como papagayos. Pero si nuestros conocimientos son verdaderos, que en San Agustín quiere decir que conocemos lo que es y que verdaderamente lo conocemos, si están en nosotros las noticias arraigadas, entonces nuestras palabras salen de nuestro corazón y son verdaderas palabras. Cuando estas cosas, el decir y el pensar, se hacen externamente, el ver y el decir se hacen externamente, una cosa es ver y otra es hablar. Cuando pensamos dentro de nosotros, utrunque unum est, es lo mismo ver y decir. Si no lo digo, no lo veo. Si lo veo, lo digo. Si ustedes no me entienden, no dicen en dentro de sí. Si San Agustín tiene razón. Y cuando lo vean, lo dirán. San Agustín tiene razón. En el pensamiento, vemos lo que decimos dentro de nosotros. Si no lo decimos, es que no lo vemos. Solo entiendo aquello que soy capaz de expresar. Cuidado, expresar en una palabra interior. Quien puede entender qué es esta palabra, que es palabra antes de sonar, con sonidos, y antes de que imaginemos el sonido. Porque estamos hablando de una palabra que no pertenece a una lengua que tome nombre de alguna nación, inglés o francés o catalán, de las cuales nuestra lengua es la latina. ¿Quién puede entender esto? Insisto, hay que traspasar las palabras proferidas con sonido, imaginadas en cuanto suenan, para llegar a aquella palabra del hombre, que no es la palabra del escita o del africano o del romano, verbum hominis. porque esta palabra del hombre no es prolativa en sonido, ni representativa semejante de sonido, que pertenezca a una lengua necesariamente, sino que precede a todos los signos por los que es significada, y se engendra de la ciencia que permanece en el alma, cuando por esta misma ciencia es internamente dicho según lo que es. Aquí San Agustín nos ha dado un cable muy interesante. Dice que no es de ninguna lengua y que precede todos los signos por lo que es significada. Miren ustedes, ahora los sociólogos y filósofos del lenguaje y muchos filósofos de la religión, historiadores de las religiones y de la... suponen que cada cultura tiene su lenguaje, que no hay manera de entenderse y que lo que hay que hacer es estudiar las culturas distintas y ver de alguna manera de sacar un... ¿qué se sacará? Mire, si no hubiese en el espíritu humano esta palabra interior del hombre que precede a todos los signos por los que es expresada en griego o en latín o en árabe, no podríamos saber que traducir es muy difícil. Desde luego no podríamos traducir nunca nada, pero tampoco nos daríamos cuenta de si está mal traducido. Tampoco sabríamos que no entendemos lo que nos dicen. No sabríamos que no lo entendemos. ¿Me explico? Aquí tiene una manera muy fácil de entender a San Agustín. Si ustedes no hablan dentro de sí mismos, ni siquiera podrán decir, no lo entiendo. No sé qué quiere decir San Agustín. Lo que el señor Canals me explica, no entiendo qué quiere decir. Es que si no hay la palabra interior, no hay cotejo, ni con lenguajes de distintas culturas, ni con expresiones de tal o cual persona, ni con el lenguaje de tal autor, ni tal otro. Si somos capaces de decir, es que tal autor, cuando habla de tal tema, dice una cosa distinta de tal otro. ¡Ah, muy bien! Luego tú entiendes el concepto que en Santo Tomás está dicho de una manera y en San Agustín está dicho de otra manera. Y tú entiendes cuál es el concepto. Esto no es ni de San Agustín ni Santo Tomás. Esto es universalmente humano. Y si no fuese así, la Iglesia no podría hablar, definir dogmas, no podría dar normas de moralidad cristiana que valiesen para los esquimales, para los africanos y para los alemanes, que es lo que se está tratando de hacer ahora, que todo es relativo. Pues no, señor, el hombre que es imagen de Dios tiene un lenguaje interior en el que dice que no entiende, en el que dice que le parece distinto lo que dice San Agustín de lo que dice Santo Tomás, el que dice que ahora no entendemos estas cosas. Pues bueno, señal que lo entendemos, señal que hablamos dentro de nosotros mismos, es la palabra humana, universalmente humana. Así pues, quien puede entender qué es esta palabra, ya puede entender cómo en espejo y en enigma, cierta semejanza de aquel verbo del que se ha dicho en el principio, en la eternidad, era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, de la misma naturaleza que el Padre. San Agustín a este verbo humano, que es imagen del verbo de Dios, le llama noticia amada. Noticia amada. Porque el amor de sí mismo impulsa al hombre a conocer e impulsa al hombre a expresar lo que conoce. El amor de sí mismo, el deseo de felicidad, la búsqueda de la perfección del hombre, es lo que hace que el entendimiento vaya en pos de la verdad y que la exprese. De modo que el amor, que está en la memoria, impulsa el dinamismo de la inteligencia a expresarse en el verbo mental. De la noticia amada. Pero además, después, en otro momento, dice que la inteligencia, hay que el verbo proferido por la inteligencia en acto, que nace de la memoria, es inspiradora de amor. Es decir, hay un modo de amar que solo es posible si ya hemos pensado el bien amado. Es decir, el amor está en la mente como inclinación al bien, de una forma radical sin el cual ni siquiera conoceríamos nada, ni tampoco diríamos nada, ni preguntaríamos nada, ni entenderíamos si entendemos, ni nos preocuparíamos si entendemos o no. Este amor está en nosotros radicalmente. Pero cuando de la memoria actualizada, de yo mismo desarrollado en conocimiento, he traspasado en este sentido la limitación subjetiva mía, estoy conociendo el universo, abrazando el universo, y en él veo seres personales, y conozco a otras personas, y tengo amigos. Entonces, en este conocimiento ya expresado, a partir de este conocimiento expresado, porque puedo hablar de mí mismo y de mi amigo, entonces puedo amar al amigo con el amor plenario, que es la voluntad. Le elijo, diligere es como escoger, puedo escoger. Yo no puedo amar a alguien a quien no conozco y del que no soy capaz de formarme en mí mismo una especie de imagen mental de lo que él es. Noten bien una cosa que es muy importante. Todos tenemos experiencia de esto. A veces tenemos unos parientes, unos amigos que hemos pasado 5 años sin verlos o 10. Si fuésemos empiristas estrictos, diríamos que no nos consta que sigan existiendo, ¿verdad? No sé si me explico. Aunque no se escriban cartas, porque en realidad no les vemos. Pero cuando los volvemos a encontrar, le decimos, has cambiado mucho, lo cual quiere decir que pensamos que es la misma persona, ¿no? Porque si no, ya no cambiaría, ¿no? Pues aunque parezca chocante, es verdad que si de nuestra memoria, sentido agustiniano, no se proyectase como una distensión del alma, que dice San Agustín, la imagen del tiempo pasado y de la permanencia de las cosas a través de él, yo no podría nunca reconocer a la misma persona como la misma. Si la veo de vez en cuando, yo lo explicaba en la universidad a mis alumnos, entre clase y clase yo no les veo, pero cuando llego pienso que ustedes son los mismos que conocí hasta ahora, porque entre tanto tengo la capacidad y la exigencia de imaginarme que han continuado existiendo, que no son nuevas personas que no he visto nunca, imaginarme que han continuado existiendo. A lo mejor la señorita Cardó le recuerda que yo decía eso. Yo imagino que ustedes siguen existiendo durante el verano y nos volvemos a encontrar en el curso siguiente. ¿Explico? Lo imagino. No quiere decir que no sea una fantasía infundada, no, es fundadísima. Pero en realidad, si no tuviese este instrumento de proyección interior en la mente, no podría identificar. Por tanto, si yo no digo, dentro de mí también los nombres propios de las personas, el recuerdo de su familia, el recuerdo de sus experiencias comunes, de los ideales que sé que tienen, de la educación que recibieron, de lo que aman, lo que les repugna, lo que les indigna, si no, no podría continuar nunca una conversación con nadie. ¿Entienden, verdad? ¿Verdad que entienden? O sea que para amar a una persona tengo que decírmela dentro de mí, porque si no, no sabría nunca quién es. O sea, el verbo mental es noticia amada, pero además es después, diríamos, es inspirador del amor. Después lo estudiaremos en elaboraciones escolásticas sucesivas. Sigamos con San Agustín. Dios es amor, dice San Juan. Y San Agustín, que ya dijo que todas las cosas que no son relaciones son esenciales, absolutas y idénticas con la misma sustancia divina, dice, Dios es amor. Nos podemos preguntar si esto se refiere al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, o a la Trinidad, que no es tres dioses sino un solo Dios. Si el amor es común a las tres divinas personas, en Dios no hay tres amores sino un solo amor. No sé por qué no se ha de poder llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo un amor y no tres amores. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sabiduría y no tres sabidurías. Así el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y simultáneamente todos un solo Dios. Pero no en vano, esta Trinidad, en esta Trinidad, solo es llamado Palabra de Dios, Verbo de Dios, el Hijo, y solo es llamado Don de Dios, el Espíritu Santo, porque Hijo y Don son nombres relacionales, relativos. Ni se dice que sea aquel por el que el Verbo es engendrado y del que procede el Padre, ni del que procede principalmente el Espíritu Santo, sino Dios Padre. Solo se dice que engendra el Verbo el Padre. El Verbo se dice que es engendrado por el Padre. Solo se dice que procede del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, que expira el Espíritu Santo y lo envía a nosotros. Solo se dice del Padre y del Hijo. Y si alguna de las tres divinas personas tiene que ser llamada amor, si hay una manera de emplear el término amor de modo que sea un nombre relacional y por tanto personal y propio de una persona, esto se podrá decir más adecuadamente que de otra, del Espíritu Santo. A saber, en aquella simplicísima y suprema naturaleza, que es, no es una cosa o sustancia, no es una cosa o sustancia y otra el amor, sino que la misma sustancia es amor, y el mismo amor es sustancia divina, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y sin embargo, el Espíritu Santo es llamado propiamente amor. Todo eso San Agustín lo dice. Después Santo Tomás y los escolásticos, pero sobre todo Santo Tomás y Don Escoto también, lo elaboraron tremendamente, lo explicaré en los días siguientes. Las conclusiones teológicas alcanzadas a partir de la unidad divina, reflexionando por la vía de la comparación con la vida de la mente humana, imagen de la Trinidad, hizo posible pensar en unas procesiones, emanaciones, diríamos, procedencias, actos que generan o expiran términos que se refieren al generante y al expirante con distinción relativa y por tanto con personas distintas. Estas procesiones las pensó ya San Agustín, sin tecnificar todavía conceptualmente su lenguaje, como fundamento de aquella pluralidad, porque sólo por la relación se oponen y distinguen las personas en la simplicísima unidad de las perfecciones esenciales absolutas. Ahora quiero concluir con una cosa que estaba en el epígrafe inicial de lo que hubiera tenido que decir el día siguiente. Esta definitiva conquista de San Agustín para el pensamiento cristiano, de que las personas se distinguen por la relación, es lo que el padre Siberta llama una conclusión teológica por antonomasia. No está explícito en la revelación, y de alguna manera no se define que esté revelado. Se define que tiene que ser pensado así para admitir correctamente lo que nos ha sido revelado. Lo iremos viendo más días más adelante. Pero lo que es certísimo es que en el lenguaje dogmático definido de la Iglesia se utiliza este concepto en los textos que voy a leer ahora. Un concilio español de Toledo del siglo VII, unos pocos años antes de la invasión musulmana. La teología entonces de la Iglesia visigótica tiene cosas notabilísimas, y ya saben ustedes, grandes hombres. Creemos que la Santa, esto es del Concilio de Toledo, creemos que la Santa e Inefable Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios, de una sola sustancia y de una sola naturaleza. El número, este número 3, se ve en la relación de las personas, pero en la sustancia de la divinidad no hay nada que pueda ser numerado, no se cuenta. solo indica el número en cuanto están relacionadas entre sí. Lo encontrarán en el Magisterio de la Iglesia de Herder, en los números 275 y 280. El Concilio de Letrán se definió contra el abad Joaquín de Fiore, que no era un hereje, pero que se equivocó en unas cuantas cosas. Hay una suprema realidad que verdaderamente Dios, que verdaderamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cualquiera de las tres personas es aquella realidad divina, sustancia o naturaleza. Una sustancia divina que como tal, sustancia divina, ni engendra, ni es engendrada, ni es procedente. Pero se identifica con el Padre que genera, con el Hijo que es engendrado y con el Espíritu Santo que procede. De modo que las distinciones están en las personas, por el origen de unas y otras que funda estas relaciones, y la unidad en la naturaleza divina. El Magisterio de la Iglesia, número 432. El Concilio de Florencia, en que estuvieron presentes los griegos y los jacobitas y los armenios y una serie de iglesias orientales, y todos entonces entendieron, y si se volvieron a quedar separados fue por razones políticas. Y los mismos obispos que habían votado el reconocimiento del primado pontificio y la doctrina común de la Trinidad, solo Dios, y no tres dioses, porque las tres son una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una sola inmensidad, una sola eternidad. Y en lo divino todo es uno, donde no obsta la oposición de relación. In divinis omnia unum sunt, ubi non obviat relationis oppositio. He dicho que el padre Siberta dice que esto es una conclusión teológica, pero definida, definida. Si no se acepta esto, se es hereje. De todos modos, es una conclusión teológica a que se llegó por el raciocinio de San Agustín, que fue admitido por toda la Iglesia y corroborado por el Magisterio. Para entendernos, yo voy a decir una cosa que lo había dicho varias veces, ¿no? Mire, de paso voy a recordar un amigo, que ahora de estos días se habla mucho de él, y no con sinceridad, porque cuando se habla mucho en los medios de comunicación social y en las cosas se hace mucha comedia y mucha política. Yo traté durante 5 años, muchas veces, a Josep Pla, el escritor empordanés. Lo traté porque un primo suyo era alumno mío en la universidad y hablaron de cosas de la universidad y, usted conoce aquel señor Canals, no, m'agradaria conèixer-lo. Fui a verle con su primo, ya murió también su primo, Javier Pla de Pagès. Fui a ver a don Josep Pla y nos entendimos muy bien, hablamos muy claramente de todo. Yo iba con cuidado en no hacerle sermones, porque él no iba a misa desde que tenía 19 años. Yo le cogí mucho cariño y, como vieron todos los que me acompañaron, hijos míos o amigos míos, él me cogió un gran cariño. Me trató siempre con una gran estima y teníamos unas conversaciones como de 1.5 o 2 horas, hablando de todo lo que se ofrecía y muy cordialmente. Con su primo decíamos, no le hagamos sermones, él ya sabe cómo somos, y creo que hablando y dejándole decir y diciéndole cosas, tenía muy buenos criterios, se le hace bien. Y, bueno, este señor llegó un momento en que, yo lo supe, no, en la prensa se dijo lo menos posible, claro, y nunca más se ha hablado de esto, ¿no? Él iba a veranear al monasterio de Poblet, por algo sería, y el abad de Poblet le cogió una gran estima y lo trató con mucho cariño y le ligó con él mucho, les entró con él a fondo. Y entonces, en un momento dado, su primo me llama. Estuvo aquí el abad de Poblet a ver a don Josep. Entró a las 4 de la tarde y salió a las 8 de la tarde. 4 horas. No era la primera vez que le veía, pero aquel día estuvo 4 horas. Y al salir dice: ténganlo todo preparado, porque mañana vendré con el prior, no sé qué, celebraremos la misa aquí, en esta mesa, que había una imagen de la Inmaculada, barroca, muy, muy bella, esas imágenes que hay por las masías catalanas del siglo XVII, XVIII, imágenes policromadas, barrocas, preciosas, de talla, Dice, celebraré misa, le daré el viático y la extrema unción. Bueno, si un señor sale de 4 horas de estar con un señor y dice, mañana vengo a darle el viático y la extrema unción, es que le ha confesado, ¿no? Yo después estuve en el funeral, y el funeral supe por este mismo familiar, dijo a sus familiares, no hagan recordatorio, porque hemos quedado con don Josep que el recordatorio lo haré yo. El recordatorio puso un texto del Cuaderno Gris, escrito desde los 20 años, muy profundo, que el abad dijo, no lo presento como un modelo de precisión teológica, porque Plano era teólogo, sino como un gesto de sinceridad que Dios le habrá tenido en cuenta. Dice, el texto lo tengo en un recordatorio, dice que el hombre que no se da cuenta de que es pecador y que no puede él remediar su pecado, es más hipócrita que cualquier otra actitud que tuviese. Es decir, el que no sabe que es pecador y que no sale del pecado por sí mismo, es más perverso que cualquier otra cosa. Ese texto, pues, podría encontrar muchos fundamentos en San Juan y en San Pablo y en mucha teología correcta. Indicaba que don Josep tenía sentido del pecado y tenía una humildad profunda. Yo siempre lo encontré muy humilde, o sea, debía tratar a palos a los pedantes. Y yo, pues a mí me trató siempre con una gran deferencia, me escuchó con mucho respeto y me preguntó muchas cosas y me dejaba decir todo lo que pensaba en cualquier tema. Entonces yo formulo la siguiente reflexión. En el funeral, el abad se dirigió al cadáver, que estaba allí de cuerpo presente, y le dice, don Josep, ahora usted ya sabe que ya ha anat més enllà de la vida. Yo pensé, que todo el mundo decía que era un positivista, un empirista, un escéptico, tal cosa, debió estar 4 horas diciendo sinceramente que él no entendía nada de la vida eterna ni de la esperanza, pero que veía que, en fin, el abad le iba a decir que ya lo vería cuando estuviese muerto y Dios recogiese misericordiosamente, se dejó absolver y recibió la Eucaristía. Por primera vez, seguramente, desde hacía 70 años o así, y recibió la extrema unción. Entonces yo pensaba, ¿se puede imaginar a alguien, y no lo digo por despreciar nada en absoluto el lenguaje dogmático, en absoluto, puede pensar a alguien que el abad le explicase a don Josep que en lo divino todo es uno, donde no obsta la oposición de relación, verdad que no? No hay manera de hablar de esto un moribundo, ¿no? Porque nadie ha pensado lo que es la relación. No obstante, les digo una cosa, hay elementos en el dogma cristiano que incluyen conceptos que son de origen materialmente filosófico, son asumidos al servicio de la revelación y son empleados para precisar el sentido del dogma. Como son todas definiciones trinitarias, contienen muchos términos de estos. Puede haber muchos cristianos que nunca hayan pensado y que no entenderían qué quiere decir en griego homoousion y por qué se tradujo en latín por consustancial. Y ahora lo dicen en castellano de la misma naturaleza y algunos se escandalizan y no está mal, ya lo explicaré. Claro que dos hombres son de la misma naturaleza y no son un solo hombre. Entonces tres divinas personas, por ser de la misma naturaleza, son un solo Dios. Pero homoousion quiere decir de la misma naturaleza. Pero todo eso se puede ser muy ferviente cristiano y se puede ser santo sin saberlo. Lo que no se puede ser buen cristiano es despreciando que la Iglesia haya empleado esos términos, porque esos términos han sido necesarios para precisar el sentido de la revelación, para corregir los riesgos de errores y para superar toda herejía. No sé si me explico. Son necesarios y no son nada despreciables, y son importantísimos, y es muy fructuoso entenderlos algo, porque entenderlos del todo no los entiende ni San Agustín ni Santo Tomás, estén tranquilos. Los que escribieron esas cosas dicen que es inefable, que supera toda nuestra comprensión, que Dios está más allá de todo lo que podemos pensar nosotros. Por tanto, no se preocupen, pero digan humildemente dentro de sí que creen en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Padre, Hijo y Espíritu Santo, aun siendo un solo Dios, un solo sabio, un solo amor, un solo eterno, un solo todopoderoso, un solo misericordioso, son tres realmente distintos, porque se relacionan unos con otros con relaciones eternas, identificadas con el ser divino, que no dividen la divinidad, pero constituyen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas, hipóstasis, subsistencias eternas distintas. Es lo que explica la sistematización de Santo Tomás, que comenzaré a tratar el próximo jueves. Continuaré durante el mes de abril. Muchas gracias.